Perdón, siempre lo intenté. Eras todo para mi amor. Si me das más de tus besos, si me das más de tus labios, tal vez ya no quiera regresar. Si te doy más de mis besos, si te doy más de mis labios, tal vez ya no quiera separarte de mí. Si me das más de tus besos, si me das más de tus labios, tal vez ya no. Sabes que